humano cuántico. Enrique Adame Tornell. Introducción. Nuevamente este extraordinario y proclive escritor, Enrique Adame Tornell, EA, nos vuelve a sorprender con su nuevo libro El humano cuántico. Con esa extraña facilidad que tiene para abordar temas tan complejos que tienen que ver con conocimientos verdaderamente increíbles, como son civilizaciones antiguas, dioses extraterrestres, niños índigo, agua diamantina, seres pleyadianos, divina presencia, gran Sor, diosa Isis, cuerpo humano, etc., etc. Recordando un poco acerca de lo escrito en sus anteriores obras, tales como ¿De dónde venimos parte 1 y de dónde venimos parte 2? Atando cabos. El plan divino, en los cuales nos introduce a temas tan sorprendentes relacionados con la cuántica, la holografía y la espiritualidad, en este libro nos asombra con su profundo conocimiento sobre el punto de vista del cuerpo humano cuántico. Al ver al ser humano desde una perspectiva cibernética, nos pone al corriente con el tiempo actual, en el cual al hablar del cerebro nos modifica la visión tradicional, para verlo como un disco duro con increíble capacidad de almacenamiento y de un proceso complejo de datos a través de las memorias, RAM, REM y ROM. También nos introduce al mundo de la computación y sus términos de bits, terabits, banda ancha, etc. Asimismo continúa sacando de la chistera, temas ya cerrados, como el Kybalión y nos permite conocer que no solamente existen 7 principios universales, sino 13. Temas como la energía, el gobierno oscuro que manipula el planeta y otros más, son afrontados con franqueza, aprovecha a fondo su amplia experiencia en esos temas. También nos explica qué es el Kundalini y cómo se puede aprovechar ese poder interno para proporcionarle más energía al cerebro y poder realizar procesos más complejos. Rompe con paradigmas obsoletos que están limitando a la humanidad. Nuevos axiomas herméticos son enfocados con sencillez. Nos proporciona una visión nueva de la divinidad absoluta y nos permite vislumbrar que existe un inmenso campo inexplorado. La fractalidad es utilizada para poder comparar que todo es igual al todo, pero en diferentes proporciones. Que así como existe una mente universal, también existe su fractal a nivel humano. Él comenta al igual que reza uno de los principios herméticos que como es arriba es abajo y viceversa. Por lo tanto, todo es fractal igual, relativo, proporcional y exponencial a los pensamientos de lo absoluto, los todos multiversales y universales. Aborda el tema de qué es la realidad. ¿Cómo la definimos? ¿Cuántas realidades hay? ¿Cada quien tiene su propia realidad? ¿La realidad de los dioses o del absoluto es la misma para todos? ¿Todas las realidades juntas forman el absoluto? ¿Y qué decir del conocimiento que expresa en el tema del cuerpo, como una entidad física, mental y espiritual, ya que nos dice que nosotros como entidades físicas biológicas, espirituales esenciales e intelectuales, conscientes de sí mismos y de su entorno, somos el conjunto de realidades multidimensionales, que interactúan de manera sistemática al unísono, con uno mismo y con el entorno que nos rodea, además de poder tener la capacidad de interiorizar e intelectualizar los diversos planos de existencia propios y externos? En fin, son temas extremadamente interesantes, los cuales pocas personas conocen tan a fondo como el autor. Juan. El humano cuántico capítulo 1, la energía y sus términos cuánticos. Dice el axioma hermético referente a su octavo principio. No hay nada nuevo bajo el sol, ya todo está dado. Desde que lo absoluto determina la existencia de la creación, en ese mismo nano instante, esta la creación toda ya se dio, en su presente continuo y que nosotros solo podemos comprender como los tres tiempos en donde solo somos conscientes del momento presente. Un nano instante de lo absoluto corresponde a todas las eternidades en todas las dimensiones. Todas las infinitas y absolutas posibilidades del ser, ya se dieron en el nano instante de creación. Si se puede pensar, se puede realizar. El absoluto es la mente universal y en sus pensamientos da vida, creación y realidad a absolutamente todo lo que existe, existió, o posiblemente exista, sea esto mensurable, o no, en todas sus infinitas posibilidades. Los paradigmas, actualmente van renovándose constantemente, debido a que el nivel de las conciencias, sea humano o de cualquier índole, van creciendo, despertando y evolucionando de manera exponencial en la curva elíptica ascendente, que lo absoluto ha determinado para tales eventos. Thomas Kuhn, en su cambio de paradigmas, se refería a la forma en que la ciencia actual percibe la realidad y a cómo la realidad responde a esa percepción, sean estas realidades formadas en las mentes fractales desde el omniverso hasta los microuniversos personales. Como es arriba es abajo y viceversa, reza un principio hermético, por lo tanto, todo es fractal igual, relativo, proporcional y exponencial a los pensamientos de lo absoluto, los todos multiversales y universales. Un cambio de paradigmas es entonces un cambio en la forma en cómo percibimos nuestra propia realidad, y esto provoca un cambio en la realidad misma como parte del sistema continuo del absoluto y sus todos. Recibimos por herencia fractal, en nuestro sistema operativo propio, una copia réplica del todo universal, mas no del absoluto, que nos permite estar en red con todo en el absoluto y en todas las cosas, desde la primera dimensión hasta la infinita ulterior, tanto en secuencias como en universos paralelos, ya que todo existe desde siempre, por obra y gracia del deseo, del decreto y del intento de lo absoluto. En esto, de la evolución particular, de grupo, de etnia, de nación, de raza o planetaria, axial como la estelar, la galáctica y la universal, el sistema operativo propio, que es contenido por el átomo raíz o esencial también llamado alma, es el que contiene tanto la información esencial como programática aunada a esa energía primigenia que permite que todo esto suceda. Además de esto, también tiene todo que ver la situación mundial, las creencias religiosas, las naciones, el racismo, las posturas políticas, financieras, comerciales, industriales. Toda la educación que recibimos desde la cuna, la familia, el entorno donde vivimos, la escuela, el trabajo y los condicionamientos tanto externos como internos. Todo este conjunto de información, hacen de nosotros lo que somos, y lo que pretendemos ser, según las expectativas de los determinados aspectos que preferimos ejercer, según el nivel de conciencia desplegada, ya sea grupal o individual. La mente, como producto de la manifestación de quienes somos, usa un hardware llamado cerebro, manifestación tridimensional, para poder interactuar en este plano de inferencia, llamado tercera dimensión, usando los pensamientos como elementos de proceso para poder evaluar la realidad única e indivisible de la personalidad propia. La unión del hardware, cerebro, del software, sistema operativo raíz, del alma propia, como conjunto de vivencias, experiencias, conocimientos propios, en el transcurso de la serie de eventos por los que hemos pasado tanto como humanidad como individualidad, aunados con la energía primigenia que nos soporta, y de la energía sustentante del universo en sus fractales, permite que la manifestación se dé en todos los planos de conciencia. Esto produce que, ¿y quiénes somos? Entonces se necesita energía, universal, e individual, información general y particular, programación esencial y propia, y ejecución desde el omniverso hasta el microuniverso, para que la realidad sea formada según el deseo, el decreto y el intento. De lo absoluto hasta las partículas subcuánticas en su centro de luz o también llamado punto Cessna. ¿Qué es la realidad? ¿Cómo la definimos? ¿Cuántas realidades hay? ¿Cada quien tiene su propia realidad? ¿La realidad de los dioses o del absoluto es la misma para todos? ¿Todas las realidades juntas forman al absoluto? La realidad va en función de la percepción que se tenga de ella, y este forma parte del momentum consciente. Se conoce como acondicionamiento social, a la hipnosis de acondicionamiento, función inducida en la que todos acabamos acordando participar, y a eso hay que sumarle la herencia de nuestros ancestros y a toda la genética incluida en la codificación de la programación anexa a nuestro propio sistema operativo. El mundo físico y su realidad, es solo una recreación de lo observado. Creamos el cuerpo y nuestra realidad, según creamos la experiencia de nuestro mundo en sus diferentes manifestaciones dimensionales. En su estado esencial, atónico, o microcósmico subcuántico, el cuerpo está formado de energía e información, y no de materia sólida, esta es solo un nivel raquítico de percepción. Esta energía e información surge de los infinitos campos de energía e información que abarcan toda la creación universal. La mente y sus cuerpos, desde lo físico hasta lo espiritual y sus múltiples manifestaciones multidimensionales, son inseparablemente uno, o sea, la unidad. Yo soy. Esta unidad yo soy, la separaremos para estudio, en dos corrientes de experiencia. La experimentamos primero como corriente subjetiva, pensamientos, conceptos, ideas, sentimientos, emociones, y deseos. La corriente objetiva, la experimentamos como cuerpo físico, mas sin embargo en un plano más profundo, las dos corrientes se encuentran en una sola fuente creativa, esencia, y es a partir de esta, donde realmente nos manifestamos y tenemos nuestro ser. La bioquímica del cuerpo es un producto de la conciencia cuántica, los sentimientos, las emociones, los pensamientos e ideas, crean reacciones que sostienen la vida en cada célula. La percepción de algo, Parece como algo automático, pero esto es un fenómeno aprendido. Si cambias de percepción, cambias la experiencia de ti, ya que esta solo tiene realidad en tu capacidad de interpretación, sea esta a nivel consciente, subconsciente o supraconsciente. Y por ende de este mundo. Hay impulsos de inteligencia que crean tus cuerpos de formas nuevas cada microinstante cuántico. Lo que eres equivale a la suma total de cada impulso cuántico, al cambiar estos esquemas cambias tú. Aunque cada persona parezca como separada e independiente, en la realidad todos estamos conectados a los patrones de la inteligencia universal, o también llamado lo absoluto y que confunden con los términos locales como Dios. Nuestro cuerpo es parte de un cuerpo universal que a su vez es parte del cuerpo universal. Nuestras mentes son parte de la mente universal y a su vez esta es parte de la mente universal. El tiempo real, existe solo como la eternidad del presente continuo, es la eternidad cuantificada, es la atemporalidad cortada por nosotros en trozos, o fragmentos de tiempo que llamamos días, hora, minutos, y segundos. Lo que llamamos tiempo lineal es solo un reflejo de nuestro modo de percibir la serie de sucesos, o cambios en los que se envuelve nuestro limitado sistema perceptual por el deficiente uso del sistema cerebro, neuroespinal. El tiempo secuencial es dado por la falta de capacidad de procesar todos los datos experimentados simultáneamente, que darían curso a lo que se llama presente continuo. Entonces la serie de datos de las secuencias de las percepciones se procesan en el cerebro según su propia capacidad de procesamiento. Si se pudiera percibir lo inmutable del ser, el tiempo dejaría de ser percibido y medido tal como lo conocemos, tendríamos que aprender a cambiar la capacidad de procesar datos y de su complejidad del proceso, para poder aumentar el nivel de conciencia, inteligencia. Logrando una masa crítica en el sistema cerebro-neuroespinal podremos crear la fisiología de la inmortalidad multidimensional. Al mirar el microscopio electrónico, estamos mirando a nuestro microcosmos, ahí vemos cómo las partículas cuánticas se manifiestan virtualmente, en una sinfonía y orquestación inteligente a velocidades muy superiores a la de la luz visible, si volteamos al cielo, veremos la inmutabilidad de todo, o macrocosmos. Cada uno habita una realidad que se encuentra más allá de todo cambio, en lo más profundo de nosotros sin que lo sepan, nuestros sentidos externos tridimensionales o físicos. Existe un núcleo del ser, un campo energético de inmortalidad que crea el yo como esencia, y también se manifiesta como el cuerpo físico. Este núcleo es el ser que es, el yo soy, el ser esencial o alma, semilla primigenia, que está contenida en un átomo llamado simiente. Somos semillas de eternidad esencial en este escenario de eternidad cuántica. Esta es la semilla base de los nuevos paradigmas planteados por Max Planck, J. Clark, Maxwell, Faraday, Heisenberg, Schrödinger, Bohr, Einstein, S. Hawking, entre otros muchos pioneros de la mecánica cuántica. Ellos comprendieron que el modo de ver el mundo en su tiempo, era muy falso, eres más que tu limitado aparente cuerpo, tu yo y tu personalidad, la actual. Las reglas del principio de causa y efecto tal y como las conocemos, nos han metido en el volumen de un cuerpo y la duración de la vida humana. En realidad el campo de la vida humana es abierto e ilimitado en su más profundo plano cuántico. El cuerpo carece de edad y la mente de tiempo, somos inmortales y atemporales. Una vez que nos identifiquemos con esa realidad eterna y congruente, con la visión cuántica del universo, entraremos en los nuevos paradigmas de la conciencia cuántica, esta se expandirá en sus fractales universales, radiales, exponenciales y dimensionales. Estaremos modificando conscientemente el programa interno, sustentado en nuestro sistema operativo propio. Cada partícula del universo, resulta ser un fantasmal manojo de energía que vibra en un inmenso aparente vacío, éter, el campo cuántico no está separado de nosotros, es ahí donde lo absoluto crea estrellas, galaxias, leptones, quarks, entre toda la creación. Nosotros nos estamos creando a sí mismos a cada nano instante, en una inmensa capacidad y creatividad. El cuerpo humano y todo el cosmos entero, es creado y recreado cada nano instante, el cuerpo es un organismo fluyente y potencializado por miles de millones de años de experiencia inteligente. Esta inteligencia está dedicada a supervisar a cada nano instante, el cambio constante atrópico y entrópico, que tiene lugar en cada uno de nosotros mismos. Cada célula, es una terminal en miniatura conectada con el ordenador cósmico o mente universal que llamamos absoluto. O el dios de todos los dioses. Las células de un bebé son nuevas formaciones bioquímicas, pero los átomos que las conforman no lo son. Estos han estado circulando por el universo desde el principio de los tiempos, por miles de millones de años terrícolas. El bebé es nuevo a merced de la inteligencia invisible, alma, que se ha unido a ese átomo simiente y su sistema operativo para dar vida y forma única de vida humana. El campo energético y cuántico atemporal ha inventado un nuevo paso de baile, los ritmos palpitantes del recién nacido. A cada segundo en cada una de las células del bebé, se producen aproximadamente 6 billones de reacciones, todas ellas controladas por esa inteligencia única llamada esencia o alma que cuenta con su propio programa y sistema operativo. La mecánica cuántica nos dice que no hay finales para la danza cósmica, del campo de energía e información de la inteligencia primigenia universal. Esta nunca deja de manifestarse, de transformarse, tornándose algo nuevo a cada nano instante. Nuestro cuerpo multidimensional obedece a ese mismo impulso creativo a fin de mantener la vida. El cuerpo debe de mantenerse en constante cambio, la piel se renueva celularmente una vez al mes, el hígado cada 6 semanas, el esqueleto cada 3 años, al final de cada 3 años el 100% del cuerpo se ha renovado, excepto el átomo simiente. Cada 7 años los átomos del cuerpo ya no son los mismos, estos se han renovado, pero el ser humano sigue siendo el mismo. Esto indica que es el campo holográfico que despliega el átomo simiente que obliga a cada átomo del cuerpo a que cumpla su función de configurar un cuerpo específico. Solo a la muerte física, cuando el campo holográfico gravitatorio cesa, es cuando los átomos del cuerpo se dispersan y se produce la desintegración celular. El cuerpo a partir de los 30 años, al paso del 1% anual, la información que proviene del átomo simiente particular sufre de una falla de tránsito y esta no llega a todas las células creando un pequeño caos, provocando el desconcierto en algún tipo de células a las que no les llegó la información correcta. Esas son las que se convierten en los radicales libres, causando la desarmonía física, también llamada enfermedad. La ciencia formal ha avanzado al punto de que los antiguos conocimientos de nuestros maestros místicos ya pueden comprobar. Las enseñanzas espirituales por fin tienen explicación, sin dejar de ser lo maravilloso que siempre se les ha considerado. Edward Schure, el filósofo, una vez dijo: "Llegará el día en que la ciencia, la tecnología, la religión y la espiritualidad se den la mano y se den cuenta de que son lo mismo". No hay un mundo independiente del observador, percibimos como una semilla es dura físicamente y en apariencia, pero para un leptón o un neutrino este no lo es, estos la atraviesan sin tocarla y sin inmutarse, porque como partículas subatómicas o cuánticas, los átomos que conforman los campos de la semilla, están tan separados como la distancia de la Tierra al Sol, como medidas astronómicas en su microuniverso, por esto nunca se tocan, mas sin embargo interactúan. Una silla la ves inmóvil si la ves de cerca o desde 2 kilómetros de distancia, pero si te sales del planeta, entonces verás que la Tierra, donde está la silla, se mueve a 1,600 kilómetros por hora en su rotación propia, y además esta se traslada a 27,000 kilómetros por hora, en su órbita de traslación. Súmale la velocidad de desplazamiento del sistema solar en su órbita en las Pléyades y la de este sistema estelar alrededor de la galaxia, nos daremos cuenta de que la aparente inmovilidad solo es cosa de niveles de conciencia y percepción. Todo es maya, todo es una ilusión. Cualquier descripción de cada cosa se puede cambiar de roja a negra, si la filtras a través de un cristal ahumado. Si pones 3 kilos de la Tierra en la Luna, esta solo pesará la sexta parte de lo que pesa en la Tierra por la diferencia de los efectos gravitacionales. No hay cualidades absolutas en el mundo de la materia, todo es relativo, y es según la percepción que cada quien tiene de las cosas. Es falso decir que existe un mundo independiente. El mundo es un reflejo del aparato sensorial y conceptual del sistema cerebro-neuroespinal que lo registra. Nuestro adormecido sistema solo interpreta una parte por 1,000,000,000 de lo que vibra en el universo cuántico. Un murciélago percibe el mundo a través de ultrasonido, la serpiente percibe su realidad por frecuencias caloríficas en la octava de los infrarrojos, las abejas lo perciben en las frecuencias de luz ultravioletas. Afuera solo hay datos e información inteligente, esperando ser interpretadas por el que percibe. Tomamos de la sopa cuántica, el flujo de energía con información radicalmente ambigua, y la recibimos y por medio de los aparatos sensorios, la seleccionamos para después ser interpretadas por el sistema cerebro-neuroespinal, creando la realidad propia, según la capacidad y programación que tengamos y dispongamos para ello. Formamos en nuestra mente figuras y formas geométricas utilizando los campos magnéticos programados por las leyes de la geometría, para convertirla en un sólido tridimensional. Por increíble que parezca, uno puede cambiar el mundo, incluyendo el cuerpo, siempre y cuando cambiemos de percepción. El poder procesar las desordenadas y caóticas vibraciones del éter en bruto de la sopa cuántica, convirtiéndola en fragmentos de realidad significativa y ordenada, esto abre enormes posibilidades creativas. Sin embargo, estas solo existen si se tiene conciencia de ellas. En este instante, una enorme porción de la conciencia se dedica a crear el cuerpo, desde el sistema operativo sin conocimiento consciente de uno, lo que llamamos sistema autónomo límbico.